La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público. Rarísimo hoy con... Tengo operador técnico. Esto es algo que no me ocurría en este programa hace muchísimo tiempo, pero le pedimos a Pedro Ramírez Otero que nos ayude hoy con sus manos mágicas, y eso es lo que está haciendo para este programa que arrancamos en la jornada de hoy. Mi garganta está tomada por el horrible frío que hace aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Así que bueno, estaremos allí también intentando llegar al final del programa concentrándonos en la voz. Yo me escucho medio feo, muy bajito. Bueno, a ver, vamos a básicamente tener dos temas aquí centrales en Oral y Público hoy. El primero es, salió la sentencia del juicio de las brigadas. ¿Qué es la sentencia? Bueno, si nos seguís, te lo solemos contar, pero te lo podemos volver a decir ahora, que es que nosotros vemos los fallos orales y públicos, y lo que escuchamos el último día es el veredicto, y en el veredicto lo que se lee es la parte resolutiva, si hay condenas, si no hay condenas, pero no hay argumentación, ¿no? Cuando se condena a alguien, no sabemos en ese momento qué es lo que los jueces creyeron, lo que les dijeron las partes acusadoras, cuando se declara a alguien inocente, lo mismo de las partes defensoras, como que la fundamentación sale un tiempo después. Depende de la extensión del juicio, puede salir varios meses después, como es el caso de esta sentencia en el juicio de las brigadas policiales de la Bonaerense, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Pozo de Lanús y el Pozo de San Justo, que fueron un juicio bien grande en la jurisdicción de La Plata, aquel juicio de todos condenados menos el que estaba con el ministro, el actual ministro Cuño Libarona, como abogado defensor, que salió libre de culpa y cargo. Bueno, se conocieron los fundamentos esta semana. ¿Sabes qué? Son, espérate que te digo exactamente, porque no te quiero mentir sobre la cantidad de páginas que son. 2.280 páginas. Imagínate. Bueno, nosotros leímos buena parte de esas 2.280 páginas, porque mucho de eso es la reconstrucción del juicio, el paso de las testimoniales. Entonces, bueno, allí hay seguramente algo que podemos obviar, porque lo vimos en el momento. Y bueno, vamos a estar recorriendo esta sentencia con la fiscal auxiliar de ese juicio, con Ana Oberlin, que, bueno, la leyó, y porque es su trabajo, y no, bueno, vamos a estar analizándolo juntos. También es el nuestro, por eso la leímos, no es que andamos leyendo sentencias de juicios todo el tiempo, pero hay casos en los que nos parece importante no quedarnos solo con el fallo judicial, sino también poder tener un poco de fundamentación allí. Bueno, eso lo vamos a hacer en algún momento de este programa, y también estamos para charlar con Juan Patricio Murray, fiscal auxiliar, pero en el juicio Saint Amand 4, juicio que no pudimos televisar, pero que ahora, por resolución de la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal, sí vamos a poder televisar, en un fallo histórico que salió el viernes y que nace de un recurso presentado por la Fiscalía. Entonces corresponde darles el crédito, está circundando, nosotros le pusimos allí el fallo retaguardia, porque es inevitable pensar que tiene que ver con nuestra tarea y que el fallo de la sala toma en cuenta el trabajo que venimos haciendo desde hace 5 años con la televisación de los juicios, pero de todas maneras habría que ver si está bien o está mal que le llamemos fallo retaguardia. Tiene, lo que sí está claro es gente que presentó el recurso, esa gente fue la Fiscalía, y la Fiscalía nos ha permitido llegar a este fallo, y queremos por supuesto reconocer ese mérito que corresponde a Adolfo Villate y a Juan Pablo y a Juan Patricio Murray. Decirte también que en esta parte del programa que el domingo, quizás, no lo sabemos, pero quizás el domingo, digo, hay imprecisiones muchas veces cuando se muere un genocida, porque nos enteramos a partir de informaciones judiciales, y las informaciones judiciales no siempre los familiares avisan cuando tienen que avisar, pero el domingo habría sido el día de la muerte del asesino de Rodolfo Walsh. Murió Ernesto Weber, había sido condenado en 2 tramos de la mega causa ESMA, había accedido al beneficio de la domiciliaria hace unos cuantos años y había pedido la libertad condicional el año pasado. El juez escuchó a las víctimas antes de decidir sobre ese tema, justo en una semana en la que hubo un acto frente a la estación Rodolfo Walsh del subte, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realizaron un grupo de personas que dicen que Walsh es un asesino y que no debe llevar su nombre. No, de Roca ni hablar, ¿eh? No les parece mal que las cosas se llamen Roca todo el tiempo, pero sí cargan estigmatizando contra Rodolfo Walsh y el lugar que esta sociedad le ha dado en nuestra historia. Así que bueno, queríamos dar esa noticia también. Vamos a meternos en el fallo de la Sala 2 de Casación Penal, en el juicio Saint Amand 4, que tuvo inmediatas repercusiones, porque el viernes salió este fallo, como te decíamos, a partir del pedido de la Fiscalía de este juicio, que salió a intentar que Casación revirtiera la prohibición de la televisación que nos había impuesto el Tribunal 2 de Rosario. Y sucedió que allí nos encontramos con que 2 días después, 2 días hábiles después, el tribunal que aquí en Buenos Aires lleva adelante el juzgamiento de los imputados por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, cambiaron de decisión a partir de un pedido de la querella que está relacionado con el fallo de casación del viernes. El viernes salió el fallo, el lunes se presentó la querella, ese mismo lunes el tribunal, que había decidido 3 días antes que no se televisaban las testimoniales, dijo se televisan las testimoniales. Así que más claro de las consecuencias que tiene este fallo de la Sala Segunda de Casación, de la jueza Ledesma y del juez Slocar votando en favor de la televisación y argumentando en ese sentido, con el voto en contra del vocal Jacobucci, no tenemos que ese ejemplo, que nos parece un montón, ¿no? Por supuesto. Vamos a charlar con Juan Patricio Murray. Vamos a charlar hoy con un fiscal y una fiscala que ambos están en feria o entrando en la feria, así que les vamos a agradecer especialmente porque son como sus vacaciones y nosotros andamos molestando aquí, pero no queríamos dejar de charlar con Murray porque junto con el fiscal Villate fueron quienes presentaron este recurso para que la sala de casación se expidiera. Bienvenido al aire de La Retaguardia, estamos aquí en Horario Público, Fernando Tevele para charlar contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Un gusto, como siempre. Bueno, en principio, felicitaciones, nos cambian la vida. Yo sé que no lo hicieron por nosotros, sino lo hicieron por las víctimas, pero bueno, queremos decirles eso, ¿no? Modifica nuestra tarea y la modificó inmediatamente este fallo que ustedes propiciaron en casación, que además es clarísimo, ¿no? En lo argumentativo, no deja lugar a dudas. Dice, no hay tiene que haber una razón muy valedera para que un tribunal diga no a que un juicio sea público. Bueno, en principio, a ver, lo hicimos por ustedes, lo hicimos por las víctimas, pero, digamos, el recurso fue interpuesto en beneficio de la ciudadanía toda, es la que tiene derecho a acceder a lo que ocurre en los tribunales, y lo que ocurre sobre todo en los juicios orales y públicos. Si los juicios no se pueden televisar, si los juicios se llevan adelante en lugares muy lejanos de aquellos donde ocurrieron los hechos, como pretendió hacerlo hasta hace poco tiempo el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, obviamente la comunidad local, que es quien más interés tiene en lo que ocurrió en su comunidad, en lo que ocurrió en su pueblo, en lo que ocurrió en su ciudad, no tiene forma de poder acceder a eso que se está realizando o se está ventilando en los juicios, y por supuesto poder escrutar que todo lo que se vaya diciendo coincida con los hechos que ocurrieron en la realidad y pueda tener acceso y conocimiento a esos hechos. Si encima de todo eso se impide la televisación pública de esos juicios, obviamente estamos en el oscurantismo total en el cual lamentablemente muchos sectores de la justicia argentina nos quieren someter y quieren someter a la sociedad argentina a ese oscurantismo. Uh-huh. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Sala Segunda, a ver, es un buen fallo, pero yo digo, nos tenemos que alegrar cuando un fallo dice solamente que debe aplicarse la ley, que es lo que dijo el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal con los votos de los doctores Alejandro Slocar y Ángela Ledesma. Uh-huh. Pero en realidad es la aplicación de la ley, es la aplicación de las normas del viejo Código Procesal Penal Federal, es la aplicación de las normas del actual Código Procesal Penal Federal, que en la ciudad de Rosario y en el sur de la provincia de Santa Fe ya tiene total vigencia, aun cuando no se aplique enteramente para las causas por delitos de lesa humanidad, y es la aplicación de una ley fundamental en nuestro país, sobre todo para este tipo de procesos, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Uh-huh. No hay, de acuerdo a esa ley, ningún tipo de reserva, ningún tipo de secreto en ninguna etapa del proceso que pueda primar cuando los hechos que se ventilan y la información que se va a ventilar esté en poder del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, cuando se trata de hechos que han sido calificados como delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, es solamente la aplicación de la ley lo que ha resuelto la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal. Lo que veíamos nosotros leyendo los votos de Ledesma y de Slocar es que, si bien ustedes le introducen todo lo que tiene que ver con la cuestión de lesa, como que van mucho más allá sin decirlo, ¿no? No es que dicen, nosotros creemos que todos los juicios tienen que ser públicos y televisados, pero no dicen solo los juicios de lesa deben ser televisados. Yo contaba antes, no sé si estabas escuchando, una consecuencia inmediata que no cita este fallo la jueza Nammer cuando dijo públicamente que se empezaba a televisar el juicio, se basó en el artículo 287, que es el que nosotros nos conocemos de memoria y que queremos encontrar a los legisladores o legisladoras que hayan escrito eso, porque es de avanzada, permitiendo, digamos, facilitando la tarea comunicacional audiovisual. Pero a mí me quedó esa sensación, no sé si son mis ganas o si el fallo... ¿Vos creés que efectivamente va a rebalsar las causas de lesa? No, obviamente el fallo tiene que rebalsar las causas por delitos de lesa humanidad. Por lo que acabo de decir recién, digamos, el oscurantismo no puede brillar en los tribunales argentinos. Determinadas normas que se escribieron en códigos decimonónicos no pueden aplicarse hoy en día cuando hay infinidad de medios para que la publicidad de los juicios se haga carne. Entonces, me parece que lo que dice la Sala Segunda solamente se refiere a algo concreto que está en la Constitución, sí, desde el siglo XIX, que es la publicidad de los actos de gobierno que hacen al sistema republicano de gobierno. No puede haber absolutamente ningún sistema republicano si los actos no son actos públicos. Y bueno, como decía, la ley de acceso a la información, si bien, digamos, tiene un perfil muy, muy, muy, muy direccionado hacia, a lo mejor, información que está en poder de archivos del Estado, las normas generales de esa ley de acceso a la información también son aplicables a los casos de la información que se ventila en un juicio. Entonces digo, la Sala Segunda aplica principios generales que están desde hace mucho tiempo en nuestra Constitución, principios que están en el nuevo Código Procesal Penal Federal y principios que están ínsitos en la ley de acceso a la información. ¿Qué les cambia a ustedes como parte del Ministerio Público Fiscal que el juicio sea televisado? Digo, más allá de esto que ya dijiste, ¿no?, de lo que significa para el público, pero la pregunta es, ¿qué significa para ustedes saber que están siendo vistos y de alguna manera que la gente ocupa con ustedes el rol que ustedes ocupan en la justicia, que es el de fiscalizarlos? Bueno, nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente que la comunidad fiscalice la actividad del Ministerio Público Fiscal. Son normas que las tenemos, internalizadas desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente, algunos tribunales, como fue el caso del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, pareciera que buscando justificativos que hacen a que no haya una posibilidad de contaminación de los testimonios, porque alguien desde su casa pueda ver lo que un testigo declaró referido a hechos que esa persona, o hechos en los cuales esa persona también intervino y sobre los cuales tiene que declarar, pareciera ser que en realidad lo que se quiere es que la comunidad no pueda ver cuál es el comportamiento de un tribunal durante el transcurso del proceso. Uh-huh. Los comportamientos son muchos, desde fastidio ante o gestos de fastidio ante las declaraciones de algunos testigos, sobre todo cuando se refieren a hechos del pasado y los trasladan hacia el presente, testigos víctimas me estoy refiriendo, sí, sí. O el mismo tedio que a veces muestran algunos jueces durante las largas audiencias que se van desarrollando y que a veces parecen no prestar demasiada atención a lo que se está diciendo durante el transcurso de esas audiencias. Entonces digo, todo eso me parece que es bueno que la comunidad lo vea, que la comunidad lo pueda escrutar, el comportamiento de los tribunales, pero también que pueda sacar un propio juicio de valor acerca de lo que dicen los testigos en un procedimiento. Para nosotros eso es importantísimo porque eso confronta lo que son los resultados finales de un proceso con lo que se vio durante la producción de la prueba de ese proceso. Uh-huh. Entonces, creo que el fallo este de la Sala Segunda pone blanco sobre negro en cosas que deberían haber estado definidas desde hace muchísimo tiempo atrás. Que si bien es cierto que la Sala de Segunda aplica las dos acordadas de la Cámara Federal de Casación Penal, que están hechas no solamente para los juicios de lesa humanidad, sino para todas aquellas causas de delitos o de juicios por delitos complejos. Uh-huh. Entonces, insisto, me parece que esto trasciende, como bien lo decís, los juicios por delitos de lesa humanidad, y se refleja o se proyecta hacia otros procesos que no son solamente delitos de lesa humanidad. Estamos charlando con Juan Patricio Murray, él es fiscal auxiliar en Rosario y realizó junto a Adolfo Villate la presentación que derivó en que la Sala Segunda tratara el tema de la televisación y dijera que los juicios tienen que ser televisados. En el caso del juicio que motivó el recurso, el juicio Saint-Amand 4, ni tienen que presentarse, digamos, el tribunal tiene que cambiar su decisión inmediatamente cuando vuelva de la feria. Sí, obviamente, ya lo está haciendo el tribunal, ha tenido otros contratiempos en relación a planteos que han hecho en las querellas y organismos de derechos humanos del noreste bonaerense, ante la propia presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal, para que utilice, digamos, obviamente su poder de superintendencia, a punto tal de que, el tribunal aducía cuestiones técnicas para no constituirse en los lugares donde ocurrieron los hechos. En este momento estamos celebrando audiencias de hechos que ocurrieron en toda la zona o en el partido de Pergamino de la provincia de Buenos Aires, y ante la negativa del tribunal de constituirse en esos lugares, desde la fiscalía tomamos la iniciativa de ir a Pergamino, estar allí con los testigos en Pergamino, junto con las querellas particulares de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y de la Comisión Provincial por la Memoria. Uh-huh. Los jueces han estado en Rosario, nos conectamos todos por Zoom allí, y hemos celebrado las últimas tres audiencias de ese modo. Los jueces en Rosario, las defensas y los imputados en Rosario, las víctimas, los testigos, la fiscalía y las querellas en los lugares donde ocurrieron los hechos, y a partir de esta situación el tribunal en la última audiencia ya dispuso que en las futuras audiencias se va a constituir en Pergamino, en San Nicolás, en San Pedro, en Varadero, para llevar adelante así con uno o con dos de los jueces del tribunal, claro, las audiencias de juicio. Y también el tribunal dispuso, digamos, una mayor continuidad en las audiencias a raíz de un fallo también de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, donde cuando convalida la prórroga de prisión preventiva de uno de los imputados, le insta al tribunal a que le dé mayor continuidad en las fechas y cronogramas de audiencias para este juicio. Bueno, y la última tiene que ver preguntarte cómo impacta esto en otros juicios que se están desarrollando y que también tienen este impedimento. Pienso en el juicio del Villazo, que me parece que si bien la mayor parte de las testimoniales lamentablemente ya pasaron, que creo que quedan algunas todavía, ¿es de suponer que va a impactar en otros juicios con estas restricciones? No, sí, obviamente. De todos modos, el Tribunal Federal Oral número 1 ha tenido mayor amplitud respecto de esta situación. Entonces, por ejemplo, permitió que se transmitieran en la plaza de Villa Constitución las audiencias de prueba. Quedan todavía unos cuantos meses de juicio por delante, así que entiendo que este fallo también va a ser de aplicación para ese y otros procesos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por el recurso también. Quiero decir al aire también que aquí desde la retaguardia veníamos con un recorrido de ir dando vuelta de a poco en los hechos sin necesidad de un fallo de casación, ir volteando las restricciones y que cada vez fueran más juicios los que nos permitían y menos juicios los que los impedían. Y siempre tuvimos miedo de que esto llegara a casación, porque lo que decíamos es, si sale un fallo adverso, nos tenemos que ir de todos los juicios en los que estamos, porque va a haber una avalancha de presentaciones de las defensas, como ahora la habrá de fiscalías y de partes acusadoras. Con lo que teníamos ahí ese temor importante, bueno, obviamente como parte de su trabajo, la fiscalía decidió hacer su trabajo, ir a casación, y finalmente el fallo salió bien a pesar de nuestro temor. Quería decir esto también. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por el gracias, Fernando. Por la presentación también. Nos sentimos representados. El Ministerio Público Fiscal acusa por nosotros, por la sociedad civil, y en este caso, más que nunca, nos sentimos representados por la presentación. Un abrazo y gracias. Un abrazo. Juan Patricio Murray, fiscal auxiliar en el juicio Saint-Amand 4, que vamos a poder ver en vivo desde la próxima audiencia. Tenemos el registro de las 6 audiencias anteriores. Bueno, también inmediatamente vamos a poder subir esos testimonios, seguramente, ¿no? Después de la feria judicial. Pero además lo vamos a poder ver en vivo, un juicio tremendo el que estamos viendo. Así que va a ser súper interesante meternos en esas causas con delitos ocurridos. Ya nos perdimos lo de San Nicolás, pero creo que se vuelve a San Nicolás. Nos perdimos algunos de Pergamino, se sigue en Pergamino, y después faltan Varadero, San Pedro. Bueno, en esos casos vamos a estar próximamente viendo las testimoniales en vivo, porque salió el fallo Retaguardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La Retaguardia. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. Lindo regalito dejaron para la Feria Judicial los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Segers y Walter Benditti, que estuvieron a cargo del juicio de las brigadas policiales de la Bonaerense en Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo, porque lo que hicieron fue publicar los fundamentos en la fecha en la que más o menos se había previsto, y son 2.280 páginas, como te decía, donde despliegan la argumentación de por qué llegaron al fallo en el que condenaron a todos los imputados de ese juicio, menos a uno, que, bueno, como siempre decimos, tenía como abogado al estudio del actual ministro de Justicia. Vamos a ver qué le significa haber leído todas estas páginas a una de las fiscalas que actuó en el juicio. Ana Oberlin está para charlar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pipi? Bienvenida a Oral y Público. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. A ver, vamos a competir a ver quién abandona antes con la garganta. Nada, pido disculpas, pero bueno, estoy un poco enferma, pero realmente no quería dejar de estar hoy igual acá. Bueno, gracias por atendernos igual. Le decimos a la gente que nos pueden ver desde hace algunas semanas también a través de YouTube, no en el canal que se ven los juicios, sino en el canal de la radio. Tienen que poner Radio La Retaguardia en YouTube, los va a llevar a un canal en el que están los programas de radio que se emiten en vivo, y Oral y Público desde hace un par de semanas también se puede ver. No vamos a mirar a las cámaras, nosotros seguimos haciendo radio, solo que ustedes tienen cámaras para vernos. Nos sentimos un poco animalitos de zoológico. El fallo ya había sido muy bueno, ¿no? Los fundamentos son buenos, ¿cómo los calificarías? Yo, en principio, creo que en general podemos decir que son buenos. Debo decir que, para sorpresa y también para, bueno, alegría, de alguna forma, de las partes acusadoras, han tomado buena parte de los fundamentos que brindamos en nuestros alegatos, tanto la Fiscalía como algunas de las querellas. Creo que eso es bueno y lo recibimos, como digo, sobre todo en un momento como este, con alegría. Pero bueno, también estamos estudiando la posibilidad de hacer alguna presentación, principalmente por lo que vos mencionabas antes, que es la absolución de uno de los imputados, de Barre, porque sí creemos que en ese punto los fundamentos que brindan los jueces, tenemos una postura distinta, que es la postura que marcamos las partes acusadoras, particularmente el Ministerio Público Fiscal, a quien yo representé en ese juicio. Tenemos una postura contraria, y después de haber leído justamente los fundamentos, en realidad reforzamos la mirada que teníamos previa en relación a la responsabilidad de este imputado, que, bueno, creemos que debe ser revisada, así que estamos, bueno, trabajando especialmente. Es un fallo, como vos dijiste, tiene 2.300 páginas, perdón, es un montón. Estamos haciendo todo contrarreloj, porque justamente los plazos son muy cortos, pero bueno, nos parece importante poder analizar todo el fallo, pero en particular esta parte, que es la que de alguna manera fue diferente a la que habíamos planteado y diferente a la que esperábamos, ¿no? A ver, detengámonos en eso. En ese punto, el tribunal lo que dice es que, atiende, da por cierta la coartada de Barre de que él estaba en un curso y que no estaba en la brigada de investigaciones del Pozo de Banfield, y que lo reincorporan recién en el 75, es decir, que no estaría para los casos anteriores que había, y también le cree esto de que se dedicaba a delitos contra la propiedad. Exactamente, el argumento va, los argumentos van exactamente por lo que vos reflejaste, lo que acabas de explicar, y lo que desde el Ministerio Público Fiscal y el resto de las partes acusadoras dijimos en nuestros alegatos, y creemos que la resolución de los jueces, más allá de que, como digo, es muy valiosa en términos de manera general, de los argumentos que han desarrollado, que han tomado, más allá de eso, creemos que es imposible que la persona que se desempeñaba como segundo jefe del lugar desconociera, no tuviera ningún tipo de intervención en lo que estaba ocurriendo. Entonces, el argumento se refuerza, como dije antes, en lo que dijimos durante todo el juicio y también dijimos en otras instancias durante todo el proceso penal, que tiene que ver con que de ninguna manera Barré pudo desconocer que estaba formando parte de una maquinaria de la magnitud que tuvo la que funcionó en el Pozo de Banfield. Recordemos que el Pozo de Banfield es uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grande de toda la zona, por el que pasaron miles de personas. Esto fue un fragmento, lo que se abordó en este juicio, pero pudimos ir encontrando otros casos, incluso con posterioridad, que tiene que ver con el lugar y la importancia que tuvo el Pozo de Banfield en el circuito represivo de esta zona. Y entonces creemos que de ninguna manera se puede desconocer el rol que tuvo quien en ese momento se desempeñaba nada más ni nada menos que como segundo jefe de un centro clandestino que, como vos también señalaste, operó desde mucho antes incluso que se produjera el último golpe de Estado. Uh-huh. Así que bueno, eso en principio en parte empezamos por atrás, por la parte más negativa. Claro. Pero y quiero realmente destacar, porque realmente estamos muy conformes con buena parte de del desarrollo que se hizo de los argumentos para las otras condenas, para las condenas en realidad, para las 11 condenas. Fue muy minucioso el tribunal, no en vano son 2.300 fojas, como dijimos antes, y fue muy minucioso, y creo que también hay algo que es importante destacar de estos fundamentos, que fue en general el respeto con el cual se abordaron sobre todo las historias de las personas que fueron victimizadas durante el terrorismo de Estado y que fueron llevadas a estos 4 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que se analizaron en este debate, que como ustedes saben fue larguísimo, más de 3 años, muchos imputados, muchos murieron durante el mismo juicio y un poco antes. También tuvimos muchísimas personas victimizadas y familiares que fueron muriendo a lo largo de esos años, y la verdad que bueno, quiero resaltar particularmente porque desde mi punto de vista fueron tratados los casos de una manera en general muy muy humana, y además también con algo que lo que trabajamos mucho desde la fiscalía y desde las partes acusadoras, que tiene que ver con poder marcar que esas personas, sobre todo las que están desaparecidas o las que han sido asesinadas, tenían una vida, tenían sueños, tenían intereses, tenían distintas cosas que hacían, que les gustaban, hobbies, y creo que eso en buena parte se ve también en la sentencia, y no es lo mismo que lo digan las partes acusadoras, que lo digan los jueces, y yo creo que eso hay que resaltarlo, y también hay que resaltar que hayan tomado varios de los planteos novedosos que hicimos, como por ejemplo, y resalto esto, todo lo que tiene que ver con las violencias machistas en el contexto del terrorismo de Estado que sufrieron las mujeres cis, las mujeres trans, también algunos varones que fueron feminizados justamente con esos castigos. Creo que eso es muy destacable. Creo que es muy destacable que hayan tomado por primera vez en la jurisdicción el tema de un aborto forzado que se le realizó a una secuestrada. Creo que esto también hay que contarlo y resaltarlo, porque los jueces podrían haber dicho que no al planteo que hicimos y lo tomaron, lo consideraron, y consideraron también buena parte de los argumentos que brindamos en este sentido, que tenían que ver con la necesidad de que la sentencia reflejara lo que había ocurrido, porque eso también es una manera de seguir mostrando lo que ocurrió, y sabemos que algunos delitos han estado invisibilizados durante muchísimos años, entre ellos el aborto forzado, y bueno, a mí me parece muy destacable que eso haya sido abordado, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también está la parte dedicada a lo que sufrieron integrantes del colectivo travesti trans. Quiero leer una parte de la página 2200, Foja 2207, doctora, que dice: en efecto, los sucesos que victimizaron a este colectivo de mujeres fueron en su mayoría ataques sexuales, especialmente delitos de violencia sexual, abuso deshonesto y violación, que configuran delitos de lesa humanidad como el resto de los delitos evaluados en este juicio, que son la privación ilegal de libertad, sometimiento a tormentos, reducción a la servidumbre y homicidios, y por ende son imprescriptibles, fueron parte del ataque sistemático y generalizado contra la población civil, con conocimiento por parte de los perpetradores del contexto general en que se escribía su accionar. Es decir, bueno, esto que ya adivinábamos por lo que expresaron el día del veredicto, queda plasmado también en la sentencia, y es que consideraron esta persecución parte del plan sistemático que instaló el genocidio en la Argentina, ¿no? Exactamente, y además hay que resaltar que, bueno, es la primera vez, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que la violencia hacia las personas trans y travestis es considerada como parte de la violencia sistemática durante, en este caso, el terrorismo de Estado, pero digo, nunca, ni siquiera en otros casos como el de Colombia, el de distintos, incluso Uruguay, Chile, en donde se violentó también y se incrementó particularmente la violencia hacia las personas trans en esos procesos, nunca fue reflejado. Y bueno, Argentina vuelve a ser nuevamente, en este sentido, vanguardia, y por primera vez en el mundo se toma, y no se toma de forma aislada, sino de manera conjunta, que me parece que es lo más importante y que es a lo que apuntamos, porque si bien sabemos que hay muchos más casos, pudimos incorporar 8 casos, pero creíamos que iba a tener una contundencia suficiente como para que el tribunal dijera esto, que por lo que tanto insistimos y bregamos, que tiene que ver con lo que vos acabas de leer, este fragmento que acabas de leer. Y yo agrego una cosa, porque pasó un poco desapercibida, pero insisto en esto, que tiene que ver con que, además de las violencias por medios sexuales, también fueron condenados en el caso de tres casos, justamente de integrantes del colectivo, fueron condenados también por el sometimiento a servidumbre. Y yo insisto en esto porque esto también fue muy bueno y fue importante que lo tomara el tribunal. El pedido lo hicimos porque creíamos que encuadraba en esa figura, porque también tiene que ver con parte de lo que fue el objetivo de sus secuestros. El objetivo de sus secuestros fue disciplinarlas, obviamente, en sus cuerpos, y para eso se utilizaron, entre otras cosas, las violencias por medios sexuales, de lo que hemos hablado largamente con ustedes, pero también fue para utilizarlas de alguna forma como esa mano de obra esclava, ese sometimiento a la esclavitud, esa reducción a servidumbre, justamente haciéndoles, como contaron ellas, limpiar autos ensangrentados cuando venían de operativos, haciéndoles cocinar, haciéndoles trabajar en refacciones que se estaban haciendo en el pozo de Banfield. Y una de las cosas que también, e insisto en destacar esto porque creo que debe quedar, y es muy importante que haya quedado asentado como quedó en la sentencia, pero que debe quedar también inscripto cuando hablamos de este tema, tiene que ver con esto que contó una de ellas, Julieta González, que Checolás la hizo ir a una oficina y le dijo: ustedes tienen que ser mis ojos acá. O sea, la búsqueda de instrumentalizarlas al punto de intentar utilizarlas para justamente hacer inteligencia, entre comillas, dentro del mismo centro. Es algo a lo que obviamente ellas se negaron, no hicieron, pero digo, el intento por parte de los perpetradores estuvo, y yo creo que eso tiene que ser destacado también. Estamos charlando con la fiscala auxiliar Ana Oberlin, trabajando en juicio por crímenes de lesa humanidad en la actualidad en la jurisdicción de La Plata. Lo último que quiero preguntarte yo sobre el juicio de las brigadas, salvo que vos quieras decir algo más sobre la sentencia, es qué significa en lo personal para vos leer esto que decías al principio, que muchas de las cosas que las partes acusadoras, incluyendo por supuesto la fiscalía, mostraron en el juicio como argumentación, fueron tomadas por los jueces, teniendo en cuenta que fue un juicio complejo y duro para todos y para todas, pero que en lo personal sufriste algunos ataques muy particulares y direccionados, intentando deslegitimar tu tarea por ser hija de padre desaparecido. Me imagino que más allá de todos los esfuerzos que hagas por que este sea un juicio como cualquier otro, me imagino que no ha sido así. No, creo que más que por eso que estás diciendo, más allá de los ataques, eso bueno, nos ha pasado en otras ocasiones y nos pasa en general a varias de las personas que intervenimos en estos procesos, sobre todo del Ministerio Público Fiscal. Más allá de eso, lo que sí me parece que tuvo de distinto en términos personales y en términos del impacto para mí fue el contexto en el que se dio, este contexto en donde justamente estamos viviendo un momento en donde algunos sectores reivindican la dictadura. Yo no digo negacionistas, no creo que sean negacionistas, creo que son reivindicadores de la dictadura, que es otra cosa muy diferente. Tal cual. Y creo que en ese sentido sí para mí tuvo mucho impacto, porque también creo que la sensación es que seguimos trabajando en esta construcción tan importante que viene haciendo nuestro país, a pesar incluso de este momento tan adverso. Y creo que eso también fue un mensaje que a mí en lo personal me importó mucho también, porque creo que llegó a todas las personas sobrevivientes que también sintieron que a pesar del contexto y a pesar del momento tuvieron esta sentencia, que fue una sentencia ejemplar en general, más allá de las cosas que dijimos al principio. Si me das unos minutos más, yo estoy a punto de abandonar, te digo, pero si vos bancás unos minutos más, te sí, cambio sí. De juicio, porque quiero consultarte sobre Comisaría Quinta, que es un juicio que acaba de comenzar hace algunas semanas allí en La Plata, que podemos ver los jueves, inmediatamente después del de 1:60 y Comisaría Octava. ¿Qué vamos a ver de ese juicio? Este juicio, bueno, ahora ahí estamos en un momento, en una etapa de definiciones bastante importante. Como ustedes saben, bueno, se hicieron una serie de planteos la semana anterior y estamos esperando a ver qué resuelve el tribunal en relación a cómo van a abordarse justamente los pedidos de testimoniales que hay pendientes, y ahí vamos a ver cómo seguimos. Seguramente en la próxima audiencia, que es la del 8 de agosto, lo que haya es las indagatorias, como corresponde, a las personas imputadas, y además de eso, quizá, no sé si el 8 o la siguiente audiencia, empecemos con los testimonios. En este juicio yo creo que es muy importante la palabra, bueno, de un nieto recuperado, Leonardo Fossati, y el trabajo que hizo abuela justamente en relación a toda la recuperación de su identidad, y creo que bueno, que seguramente será una de las personas, de las primeras personas que va a brindar testimonio, y que además es algo que él pidió en particular y en especial, que es volver a brindar testimonio. Así que estamos, bueno, a la espera de eso, de la resolución del tribunal, y en breve ya sabremos cómo vamos a continuar. Hoy no está todavía resuelto, por eso te lo digo de esta forma tan general, pero en principio esa es la idea por lo que venimos viendo. O sea, ¿podemos tener un juicio de 3 meses o un juicio de 2 años? No, es probable que sea un juicio muy corto, igual, más allá de esto. La resolución tiene que ver con algunas pocas personas que brindarían testimonio de forma presencial a su pedido. Esto es un poco lo importante. No son igual muchas las personas que van a prestar testimonio. Al día de hoy, en principio, serían 12 personas, que bueno, que es un plato que hicimos desde la Fiscalía, porque son personas que o nos dijeron que querían volver a testimoniar, o por alguna circunstancia particular que ya se irá viendo en a lo largo del juicio, necesitamos que declaren porque consideramos que es importante para nuestra estrategia acusatoria. Pero no debería ser un juicio largo. Otra cosa es los tiempos y los horarios que disponga el tribunal. Eso es otro tema. Pero ¿y cómo sería? Porque aquí hay 102 casos. ¿Cómo serían? O sea, 12 testigos solo para... 112 casos. 112. Exacto. Y lo que se haría en principio es incorporar todas las personas. Primero que hay muchísimas, vos dijiste 112 casos, sí, pero hay muchísimas de las personas que murieron o primero que están ya en situación de desaparición, entonces ya no hay no van a brindar testimonio, o murieron en los últimos años, entonces se iban a incorporar sus testimonios. Y segundo que hay otras personas que ya prestaron testimonio, que lo hicieron en el marco también de un juicio oral. Esto es importante decirlo porque tiene otra fuerza y otra validez la prueba desplegada en el juicio oral, y que es lo que haríamos es trasladar esa prueba a este juicio y utilizaríamos esa prueba. Pero el planteo de la Fiscalía, en donde hay diferencias, y creo que son bienvenidas las diferencias, o por lo menos así las vivo yo, con algunas de las querellas, no con todas, algunas están de acuerdo con nuestra postura, es que las personas victimizadas deben ser quienes tienen que prestar testimonio, deben ser consultadas acerca de si desean o no prestar testimonio. Y esto lo decimos porque nos ha pasado que algunas personas que a lo mejor cuando estábamos haciendo el ofrecimiento de prueba, recordemos que es un ofrecimiento de prueba que tiene más de 10 años, entonces las cosas cambian mucho, a lo mejor por circunstancias personales no querían declarar y a lo mejor ahora sí quieren hacerlo y tienen el derecho de hacerlo, y para nosotros también es parte de la reparación que se debe, que le debe la justicia en el caso de que quieran escucharles. Bueno, hasta ahora la que no da para más sos vos, así que te agradecemos enormemente este esfuerzo para charlar con nosotros esta noche. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por el trabajo. Para una última. Se viene la feria judicial. Exacto. Hacen lo que todos imaginamos que hacen, que es estar de vacaciones los 14 días que le tocan, o se sigue laburando, o algunos laburan y otros se van por allí. Algunos laburamos y otros se van, eso depende, siempre nos vamos turnando. Yo me quedo esta feria en particular, porque bueno, como vos dijiste, también estamos en el juicio de 1060 y estamos trabajando en ese alegato que creemos que va a ser inminente porque ya no quedan demasiados testimonios. Claro. Pensé que me iba a decir si poníamos una manta y vendíamos aritos o pulsera, porque hay gente que cree que eso es la feria judicial. Pero no, eso no lo hacemos. Pero sí seguimos trabajando y bueno, sobre todo cuando tenemos inminente un alegato, solemos quedarnos equipos para poder terminar esos alegatos, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora soy, gracias. No, gracias a usted. Ana Oberlin, fiscal auxiliar en los juicios de La Plata, ahora ha pasado por aquí y nos ha ayudado a analizar el veredicto de 2.300 páginas en el juicio de las brigadas policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo. Bueno, hay algunos mensajes en el canal de YouTube de gente que nos ve en vivo. Elsa Beatriz Luque dice, abrazo cumpitas, qué lujo pensar que en las por lo menos dos primeras temporadas de Oral y Público, allí en el año 2010-2011, Betty fue parte, y quizás también 2012, Betty fue parte de este equipo de trabajo, saliendo al aire. Betty es integrante de hermanos y hermanas. Y bueno, y ahora es parte de este equipo desde el lado de la audiencia, que para nosotros y nosotras, sin que sea un cumplido simplemente formal, son parte de nuestro equipo. Y Patricia Oliveri nos dice, hola, muy bueno el programa, ¿cómo busco la app? La app de La Retaguardia me parece que ya no está más, ¿cómo se dice? Es de culto, Patricia. No la tenemos más online, no la podés bajar del Play Store de Google, porque estamos haciendo una nueva, pero venimos atrasados, tenemos para tiempo. O sea, el que la tiene en su teléfono, la app, la puede usar. Pero es un privilegio de pocos, de unas 500 o 600 personas, porque ya no está más disponible en el Play Store, esas cosas de la tecnología. Y estamos también, en los próximos días van a haber algún cambio en estético y de funcionalidad también en nuestro portal de noticias, donde está también la radio, laretaguardia.com.ar. Estamos cambiando algunas cosas, sobre todo porque estamos sufriendo muchos ataques cibernéticos que una de las formas de modificarlo es haciendo la página más segura, y ya que estábamos, va a haber una retocadita estética también para que ustedes encuentren la misma información que encuentran hoy, ordenada de la misma manera, pero también más prolija y más linda. ¿Nos vamos? Sí, ¿no? Estamos terminando bien, porque en general se me quejan cuando opero yo de que no me doy cuenta y me extiendo, como no tengo programa en vivo después. Pero bueno, ahora me dice hoy que tengo el lujo de tener a Pedro Ramírez Otero en la operación técnica, me dice que estoy bien, al límite, así que no me queda más que decirles que nos encontramos la semana que viene, que Pedro, además del operador técnico, hoy está en la edición de Los Sabios, que hoy no tuvimos porque prácticamente no tuvimos juicios, pero se queda trabajando en la postproducción. Eugenio Otero está en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele. Nos encontramos la próxima semana. La próxima semana es, también vamos a estar de feria judicial. No vamos a tener ningún juicio, va a ser la única semana sin juicios. Y tenemos el programa número 666. Para mí, tiene que ser íntegro de genocidas. Listo, nos vemos en el 666. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.